La tenemos a la subsecretaria de Desarrollo Turístico de la provincia de La Pampa, Florencia Estefanassi. Hola Florencia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, qué lindo poder salir ahora al aire para hacer una semblanza también, ¿no? Contar un poco esta actividad, pero también hacer una semblanza sobre este lugar tan visitado durante tantos años y por tantas generaciones. Claro, sí. Como ustedes saben, o para contarle un poco a la audiencia, el Parque Nacional cumplió 46 años desde su creación el 31 de mayo de 1976. Uh-huh. Entonces, un poco por iniciativa de la Secretaría y también por la propia iniciativa de Walter Casenave, se nos ocurrió organizar esta charla pensando no solo en el Parque Nacional como atractivo turístico y como reserva de protección del ambiente de las sierras y el ecosistema asociado, sino también contar un poco de la historia del Ihuelcalel, ¿no? Más allá del parque, de toda la rica historia que tiene toda la zona de las sierras, de la estancia de Gallardo, de, bueno, previo, toda información previa a la creación del parque. Y bueno, a partir del año pasado, en una oportunidad, el profesor Casenave se acercó a la Secretaría por ahí con cierto entusiasmo de brindar esa información que él sabe tanto, ¿no es cierto? El que digamos que está la ponía como a disposición para que nosotros organicemos alguna actividad. Y bueno, entonces en ese marco se nos ocurrió este año, en la semana del aniversario del parque, llamarlo a Walter y organizar esta charla. Ya te digo, va a ser un poco contar la historia, no tanto de la creación del parque, sino la historia y la geografía del ambiente de las sierras del Ihuelcalel, ese punto tan estratégico en la provincia de La Pampa. ¿Cuándo va a ser esta charla? La charla es hoy a las 5 de la tarde. Bien. Es gratuita, así que invitamos a todos los que quieran ir en la Secretaría de Turismo, en la Avenida Lourdes San Martín. Ahí la vamos a estar dictando, la vamos a estar desarrollando. Va a durar una hora aproximadamente. ¿Va a haber algún tipo de forma de verla, por lo menos de forma virtual, el que no pueda acercarse ahí a la Secretaría? Se va a transmitir por las redes sociales de la Secretaría también, por el Instagram, que es turismo.lapampa el Instagram, y a través de YouTube después va a quedar grabada las redes de YouTube de la Secretaría de Turismo. Porque vos decís, ¿no? Comentás el tema de no se va a abordar quizás tanto desde el parque como ecosistema, pero sí desde la historia, y creo que claro, para los que nos gusta mucho el tema de la historia y de la geografía, qué rico también es verlo desde ese lado. Claro, tal cual, sí. Nosotros lo pensamos como para que hay mucha gente interesada, sobre todo, bueno, acá en Santa Rosa, estudiantes y demás, que les es interesante escuchar la historia de toda esta zona de las sierras, ¿no es cierto? Desde los primeros visitantes, de la historia de los viajeros que cruzaban la Pampa, ¿no? Sí. Y anteriormente, empezando por los pueblos originales. Las rastrilladas indígenas, hablar del chenque, el chenque es un cementerio indígena que hay en el parque, de las pinturas rupestres, pasando también por aspectos geográficos o geológicos como es la piedra movediza, la historia de la formación de las sierras, después ya más, bueno, perdón si por ahí me voy de un lado al otro de la historia, pero viniendo más a principios de 1900, cuando se asentaron los primeros campesinos o la gente que tenía, viste, campo ahí en esa zona, y hay boliches emblemáticos como el boliche de Aguas Blancas. Después está también la historia de las minas de cobre, las famosas minas de cobre, en toda esa zona del Parque Nacional. Y después ya en la década del 50, cuando se instaló Gallardo con la estancia y toda la particularidad de la familia Gallardo, de la construcción de la casona de Santa María del Ihuelcalel. Y bueno, todo eso es interesante, que le interesa particularmente al pampeano, ¿no? A nosotros, que además de conocer el parque, es bueno saber un poco de la historia y conocer de nuestra provincia. Florencia, sobre todo porque somos los principales voceros, y nosotros sabemos de la historia de nuestro lugar, la apropiamos y después somos los principales voceros para los que vienen de afuera. Sí, tal cual, ¿no? Hay un dicho que dice, no se puede amar lo que no se conoce, y bueno, creo que también desde turismo un poco tenemos que dar a conocer esto, ¿no? Lo nuestro, aprenderlo a querer, a valorar, y bueno, y a partir de allí difundirlo también. Florencia, el Parque Nacional Lihuel Calel tuvo algunos momentos de... Sé que está abierto de lunes a domingo para quien lo quiera visitar, ¿verdad? Sí, el parque, bueno, está a 220 kilómetros de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional 152. Está abierto todos los días. Lo que sí hay que es con reserva previa. Hay que sacar un permiso, que hay que llamar a un número de teléfono de WhatsApp, bueno, que figura en la página web de parques y en las redes sociales del Parque Nacional. Yo en este momento no me lo acuerdo, pero es a través de un teléfono de WhatsApp que hay que reservar y está abierto siempre. La localidad más cercana es Puelche, donde hay servicios básicos por ahí de alojamiento, de gastronomía y de estación de servicio. En el parque hay un camping agreste y, bueno, un centro de interpretación, y allí hay guardaparques y guías habilitados que son los que ayudan al visitante a hacer los recorridos y las distintas actividades que se pueden realizar dentro del parque. Porque vos sabés, ¿por qué te pregunto esto? Hace años atrás, cuando íbamos con las escuelas, que creo que fue la última vez que los fui a visitar, mala mía. tenés que volver. Tengo que volver totalmente. Bueno, nos hacían ver el tema de las piedras movedizas, pero no toda esta historia, no me acuerdo toda esta historia del Gallardo, de las primeras poblaciones, de las pinturas rupestres y todo eso. Siempre estuvo esta historia, se comenta esta historia cada uno de los visitantes o de las escuelas que se va. No, por eso es interesante justamente hoy aprovechar los conocimientos del profesor Casenave y de su formación para escuchar y aprender un poco más de la historia. Por eso decía yo al principio, no es solo hablar del Parque Nacional, sino de toda el aspecto de las sierras del Lihuel Calel, de esa zona, ¿no es cierto? Cuando hay visitas educativas, depende, por ahí también los guardaparques, el interés de cada guía o de cada guardaparque que esté, es que se comenta más la historia o no del lugar. Por ahí, no sé si ustedes saben, los guardaparques nacionales van rotando en distintos parques, ajá, ¿no? Y bueno, y a mí me ha pasado, yo trabajé en Lihuel Calel y hubo guardaparques muy interesados en la historia, que sabían cualquier cantidad, y bueno, por ahí otros les interesa más aspectos de la naturaleza, otros están más abocados a la conservación o al cuidado del área protegida y demás. Entonces, bueno, por ahí eso tiene que ver mucho con la gente que está en el Parque Nacional en ese momento. Igual el parque tiene un centro de interpretación muy interesante, que es muy completo, y donde allí, capaz que cuando vos fuiste todavía no estaba, allí se encuentra toda la información esta previa a la creación del parque. Buenísimo, no, la verdad que sí, porque uno solamente va a la parte natural y se pierde toda esa parte detrás, que te lleva capaz que más de un día, ¿no? Más teniendo en cuenta que tenés Puelches ahí al lado para visitarlo y ya quedarte y seguir conociendo un poco más. Sí, toda esa zona de La Pampa tiene mucha historia desde los aborígenes, teniendo en cuenta, bueno, desde tiempos de la campaña del desierto, las poblaciones, bueno, de nuestros pueblos originarios, toda esa zona tiene una historia muy rica para aprender, ¿no es cierto? Yo por ahí soy de la idea de que nosotros tenemos que escuchar a gente capacitada, a gente que tiene estudios realizados, investigaciones y demás, y por suerte en La Pampa tenemos muchos profesionales al respecto, y bueno, podemos aprender de ellos. Totalmente. Flor, ¿hubo algún momento, cuál fue el momento quizás más duro para este parque nacional? Porque seguramente como todo parque con digamos las cuestiones de medio ambiente que se están viviendo hasta la actualidad, debe haber sufrido en algunos momentos. ¿Ha tenido sus momentos medios tristes, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso por ahí te lo tendría, correspondería que te lo comente alguien que trabaja o alguna autoridad del Parque Nacional. Yo trabajé, pero en este momento estoy en la provincia. Tal cual. Por ahí, no sé, personalmente digo, bueno, el parque ha sufrido algunos impactos de la naturaleza, como es el fuego, que esa zona de La Pampa generalmente se ve afectada por los incendios en verano. Muchas veces hubo veranos que hubo muchos incendios en La Pampa y por ahí el parque se vio afectado. Y bueno, por ahí esa es la como la parte más triste, pero bueno, claro. no corresponde que yo hable de en ese aspecto estando desde la provincia. Flor, ¿y hay en algún momento en el que del año en el que dicen, bueno, cerramos por un tiempo, una semana, como para ver el tema de la conservación o el trabajo que se va realizando? No, el parque está siempre abierto. No se cierra en algún momento así determinado el año. Por ahí la época más linda para visitarlo, tanto para los pampeanos como la gente que está de paso, es la primavera y el otoño. Claro. Porque es cuando, digamos, el tiempo lo permite, ¿no? Es más agradable las temperaturas, el sol y demás. Por ahí en verano hace mucho calor, también ahí es un ambiente muy seco, con mucha amplitud térmica, y en invierno, bueno, hace mucho frío. Imagínate un día como hoy, no debe estar muy lindo el Iguaycales. No, ni hablar. Sí. Pero bueno, es lindo para recorrerlo todo el año. Qué lindo. Flor, bueno, más que nada, volver a reforzar la charla de hoy, ¿a qué hora y en qué lugar? Dale, la charla se llama Naturaleza y Cultura. Es a las 17 horas en la Secretaría de Turismo, en Avenida Luro y San Martín. La entrada es libre y gratuita y bueno, esperamos a todos los que se quieran acercar a escucharlo a Casenave. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias como siempre. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por llamar. Abrazo. Chao.